es una cosa demasiado delicada. Cada que yo estoy contigo, digo, siento muchas ganas de besarte el ombligo. Tú dices que pare, pero yo le sigo. Y así estaré por siglos. Vos tienes una belleza eterna, desde tu pelo hasta las piernas. Eres la dueña de todos mis temas. No tengas miedo, nena, nena, no me temas. Y remas contra la corriente. Yo tengo lo que tú necesitas y es suficiente. Si algo pasa, yo estaré al pendiente. Pero dame una sonrisa ya que me reinvente. Y vente y vámonos bien lejos. Vámonos tú y yo solitos, deja los complejos. Vamos avanzando parejos. Hay que tener sexo hasta volvernos viejos. Las mujeres con las manos hacia arriba, moviendo la cadera a la deriva. Este ritmo te derriba, este ritmo te derriba. Todas las mujeres con las manos hacia arriba, moviendo la cadera a la deriva. Este ritmo te derriba, este ritmo te derriba. Buen caballito, relincho y pateo. Me pongo loquito y te saco de paseo. Móntate en mí y siente como lo meneo. Cabalgo con paso firme, no me tambaleo. Veo todos esos mensajes que me mandas. Con tus ojos como me encantas. Andas siempre con tantas ganas. A mí te me antojas todas las mañanas. Me quejo de que me podría quejar. Si el flow que yo manejo se lo van a fumar en todo el mundo. Mi vida es un hit rotundo. Sale perfecto todo segundo por segundo. Que fíjate, pon atención. Si todo sale bien es porque lo hago de corazón. Y mi sonido siempre es la mejor decoración para cada lugar y en cada ocasión. Y tengo bien claro todo lo que soy. Jesus is my motherfucking homeboy. Sé que solo existe el día de hoy. Así es que mami, ponte lista porque ahí te voy. Todas las mujeres con las manos hacia arriba, moviendo la cadera a la deriva. Este ritmo te derriba, este ritmo te derriba. Todas las mujeres con las manos hacia arriba, moviendo la cadera a la deriva. Este ritmo te derriba,